Bienvenidos a este su espacio de los especialistas en Radio París La Paz. La fotografía como arte se extiende a esa forma de ver desde lo contemporáneo, lo moderno y lo interesante a la vista de los entendidos. En esta oportunidad conversamos con el fotógrafo Mateo Caballero, quien nos explica esa elegante relación entre la fotografía y otras artes. ¿Qué es lo que te ha motivado para hacer fotografía y el tipo de fotografía que tú haces en la actualidad? El punto de partida inicial de mi entrada a la fotografía fue la mera curiosidad, la búsqueda de una nueva herramienta de exploración. Yo fui músico durante muchos años, desde los 6 años hasta los, no sé, hasta los casi 30 años. Y de repente, después de muchos años de carrera y de muchas giras encima, vino un poco de cansancio y empecé paralelamente a empezar a buscar otras herramientas y otros lugares por donde transitar. Y ahí encontré la fotografía. Primero como un vehículo de búsqueda durante el viaje y ya con los años y con el estudio como un instrumento de búsquedas personales y de exploración en general. Y en esas exploraciones, ¿qué estilos han ido más afín contigo y qué has encontrado? También ha sido, he sufrido un proceso de maduración y transformación. Al principio, con la timidez típica del que está empezando a usar la cámara y de, que no se anima demasiado a acercarse a la gente, era una fotografía muy tímida, muy distante, muy de observador, casi voyeur. Y después, poco a poco, siempre he estado interesado en la gente, en la humanidad, en el cuerpo. Entonces, poco a poco, acercarme al cuerpo, acercarme a la persona y empezar a trabajar el retrato. El retrato es lo que durante muchos años me ha motivado como lugar por donde trabajar. Entonces, primero el retrato documental durante un tiempo y luego un descubrimiento. El retrato editorial y el retrato de moda que me fascina, lo he dejado por unos casi un año, tal vez un poco más, pero siempre vuelvo por ahí, siempre estoy dando vueltas alrededor. ¿De qué hablamos cuando estamos hablando de moda y fotografía? A ver, el campo de la moda, el campo de la fotografía de moda es algo que a mí siempre me ha... Tiene una cualidad que a mí siempre me ha encantado, que es la de poder jugar, mezclar mundos, inventarse delirios e integrarlos a la vida, no sé, jugar con lo documental, jugar con lo delirante, jugar con... Entonces es un campo de juego. No necesariamente hablo de la fotografía, cuando hablo de fotografía editorial de moda, no es necesariamente la fotografía de ropa. La ropa es un elemento, pero es un elemento como el vestuario en el teatro. Entonces sirve para mí vestir mis personajes y mis, no sé, mis divagaciones o algo así. Entonces es un campo de juego principalmente. Mucho glamour, claro. Y también bebe mucho del arte, bebe mucho de la pintura, y por eso me encanta, ¿no? Mateo, tú has estudiado en España, ¿qué instrumentos te han dado allá para justamente moverte en este campo? El instrumento principal que me dieron en la escuela, en EFTI, que estudié en Madrid, fue la discusión, el diálogo. Si bien la fotografía es un área que requiere un desarrollo técnico, un conocimiento tanto de cámara como de software y otros elementos técnicos, la herramienta que me dieron y la que trato yo de no dejar nunca de lado es la discusión. La discusión a partir de mi trabajo, a partir del trabajo de otros colegas contemporáneos, o, por supuesto, el trabajo de grandes nombres de la fotografía, de grandes nombres no solo de la fotografía, sino de la imagen. Entonces creo que esa es la herramienta más importante que me han dado durante mi tiempo de estudio en Madrid. En este momento, ¿cuáles son las tendencias en este tipo de fotografía, en la fotografía de moda, de retratos? Como te digo, la fotografía de moda la he dejado un poco de lado. Nunca dejo de verla, pero sí estoy seguramente bastante desactualizado en cuanto a tendencia. Me estoy volviendo a refrescar tal vez, y eso me gusta. Pero sí podría hablarte de lo que me motiva a mí en este momento, al margen de la fotografía de moda, que tiene que ver con la integración de la creación en torno a la imagen. Me interesa mucho el trabajo en comunidad, el trabajo además que se nutre de las prácticas de producción comunitaria de nuestras tierras, para poder decir a través de la imagen y a través del discurso que lleva la imagen, lo que nosotros queremos decir, pero a partir de nuestras motivaciones, a partir de nuestros saberes y a partir de nuestras formas de ver el mundo. Bueno, estás en varios colectivos, tengo entendido, donde justamente se trabaja en comunidad y se hace una propuesta de identidad, de ciudad, de país. Hacer una pequeña distinción, he participado de dos comunidades de artistas, de hecho sigo siendo activo en una de ellas, que se escapan un poco del concepto tradicional de colectivo, ¿sí? El trabajo del colectivo es casi como una casa común, en la cual cada uno de sus miembros tiene su propia propuesta y su propio discurso, y lo que hacen los demás es cobijarlo y apoyarlo, criticarlo, en fin. Pero el trabajo que hacemos nosotros como comunidad de artistas, es el de potenciar un discurso unitario a partir de las posibilidades que tiene cada uno de sus miembros. Casi como el aptapi, ¿no? Que cada uno lleva un poco de lo suyo y el otro se lleva un poco de lo que están trayendo. Entonces, no solo como discurso final, sino como proceso de trabajo, proceso de elaboración conceptual, esa es nuestra práctica creativa comunitaria. ¿Cuáles son estos dos grupos? En realidad, bueno, Avispero, que funcionó hasta hace unos 2 años, porque creo que Avispero todavía ya en una segunda generación estuvo presente en la Bienal CIART 2016, y como consecuencia de Avispero, que la dirigía Joaquín Sánchez, nació, de ahí salimos 3 avispas, digamos, o 3 miembros, para hacer nuestra pequeña comunidad, que somos, bueno, yo, Mateo, Andoro, que trabaja más con el cuerpo y con la performatividad y la voz y la música, y Liliana Zapata, que es escultora, que trabaja con el papel y que está también transitando un poco por el mundo de lo performativo. ¿Cómo son esos diálogos justamente entre la fotografía, la música, la escultura, ese encuentro entre artistas y sus diferentes lenguajes? Es una posibilidad de potenciar nuestros propios discursos, nuestros discursos individuales. Entonces, claro, normalmente uno llega a la mesa poniendo sus propias herramientas, la imagen, el cuerpo y la escultura, siendo básicos, y se empiezan a formar cosas inesperadas, dinámicas, y todo lo que al principio comienza siendo imagen termina, por ejemplo, haciéndose canción o haciéndose cuerpo o haciéndose, no sé, forma volumétrica, ¿no? Entonces es eso, no podría precisar el producto, porque tiene esa volatilidad y esa capacidad de mutar, y además una vez que está terminada también tiene la capacidad de mutar en el espacio, porque tiene esas otras vertientes también. ¿Cuáles son ahora las propuestas que está desarrollando, proyectos, Mateo, en cuanto a la foto y también estos diálogos? Personalmente, ya alejándome del trabajo comunitario, estoy incursionando, ya lo hice el año pasado, durante todo el año, en tratar de transmitir estas posibilidades creativas en comunidad, ya como facilitador de esta práctica creativa comunitaria. Lo hice justo con mi comunidad, con Mal, Mateo Andoro, Liliana. Lo hicimos en Santiago de Chile el año pasado y estoy planteando hacerlo este año en Cochabamba y en Santa Cruz. Por otro lado, tratar de congregar en lo posible para que exista la discusión, para que exista el diálogo a diferentes creadores de la imagen, no solamente la imagen fija fotográfica, sino también otras formas de crear imagen. Y finalmente mi trabajo que ya lleva varios años, que es el trabajo que está más abocado a mi historia personal y a mi relación con mi hija, pero el uso de la imagen como un instrumento para mantener vivos, para fortalecer vínculos sensibles y vínculos humanos. ¿Cómo ha ido transformándose la imagen con el tiempo, esa relación de repente que tiene el fotógrafo con una persona y la manera de construirla, de reconstruirla, de deconstruirla? Primero una timidez de acercarme durante mucho tiempo repitiendo fórmulas que yo veía en trabajos de otros consagrados fotógrafos o la forma en que uno tiene que fotografiar y poco a poco darse cuenta, creo que es lo más importante en el trabajo de un artista en general. Darme cuenta de que lo más importante y lo más indiscutible es un trabajo honesto. Un trabajo honesto es difícil que... Bueno, obviamente puede ser criticado, pero es difícil que carezca de sustento. Entonces, desde una fotografía muy lejana, desde una creación de imagen muy, muy divorciada, digamos, con la persona que está siendo fotografiada, a lo que hago en la actualidad, que es tratar más bien de establecer lazos afectivos en lo posible con la persona o con las personas que estoy fotografiando y con las historias que estoy narrando también. ¿Qué historias has narrado hasta el momento? He hecho un par de historias. Normalmente, a ver, al principio era muy documental, he ido a trabajar a las minas en Potosí, he trabajado en el norte de La Paz, en la Amazonía, los productores de castaña, pero era dentro de esa lógica ajena, extractivista casi, que okay, obedece a otros medios de producción de imagen. Pero darme cuenta de que no es necesario ir tan lejos para encontrar historias trascendentales, historias reales. Entonces, en mi propia casa he empezado a trabajar con mi abuela, con mi madre, a partir del momento en que me di cuenta de que mi trabajo con mi hija, que llevaba, no sé, 5 o 6 años haciéndolo, ese era mi verdadero trabajo. Entonces, creo que esas son las historias que voy narrando, siempre a partir de lo emocional, siempre a partir del afecto. ¿Cómo se sienten tus fotografiados esa vivencia de ver su imagen, de trabajar contigo, porque no solamente trabajas tú, sino también las otras personas, los modelos? Procuro generar comodidad en la gente que estoy fotografiando, o a veces incomodidad también, porque eso es lo que mi imagen requiere. Pero normalmente que haya una afectación, ¿sí? Que haya una cualidad afectiva en la relación que estoy estableciendo con la persona. Lo último que hago es tomar la cámara. Entonces es conversar mucho, averiguar mucho sobre la historia de las personas, porque si no, podría pecar la imagen de ser superficial y de ser ajena, que es lo que hacía en un comienzo, y eso ya no me interesa. No digo que no sea que sea lo correcto o lo incorrecto, pero es lo que en este momento ya no me interesa, ¿no? Me interesa unir, me interesa abrazar a la gente que estoy fotografiando dentro de mi práctica artística. ¿Qué sucede cuando Mateo deja la cámara y y sigue haciendo arte y qué elementos de la fotografía se lleva para trabajar para su arte? La imagen, pero he aprendido hace no mucho o he relacionado el concepto de la imagen con la imaginación. La capacidad de imaginar es la capacidad de crear casi fotografías, fotogramas o secuencias casi cinematográficas en la cabeza. Entonces, sí tomar esa herramienta que la tengo en el cerebro y que estoy constantemente utilizando, pero tratar de llevarla hasta el performance, que he hecho un intento de performance, hasta la materialidad, he hecho un intento y me interesaría seguir trabajando sobre el objeto, sobre el libro objeto, sobre la foto objeto, en fin. Entonces, empujar mis propios límites, salir de mis comodidades, sentirme en riesgo y también fallar y equivocarme para seguir aprendiendo y seguir creciendo, seguir imaginando. ¿Cómo ves tú nuestra lectura, la lectura que hay en Bolivia, en la ciudad, de ese tipo de objetos, de estos objetos? En general, y hablo de un nivel popular, si es que vale la palabra, o sí general, del público en general, hay todavía poca comprensión de esas posibilidades. Estamos acostumbrados a lo tradicional, entonces la escultura es la escultura tradicional, la pintura es la pintura, en fin, la fotografía es la fotografía. Y eso denota primero una falta de trascendencia de la academia, si es que existe, si es que es importante, pero también una falta de diálogo, una falta de apertura a la discusión, pero una discusión cariñosa, una discusión que haga crecer a los artistas, que haga crecer nuestros discursos. Hay una gran cantidad de talento, nos falta hablar entre nosotros, nos falta conocernos, escucharnos, mirarnos, tocarnos, abrazarnos, y creo que a partir de eso es que la comprensión de lo que se está haciendo, de los, no sé, hay una enorme producción de mucho talento, de esa manera podemos, no sé, formar un discurso sólido nuestro, boliviano, local, latinoamericano, tan importante. ¿Hasta dónde piensas construir el trabajo con tu hija, con tu familia? Toda la vida, ¿no? Hasta donde, no sé, hasta donde me lo permita el cuerpo, y si, no sé, si deja de permitírmelo, tal vez esa sea otra oportunidad. Ayer veía un video maravilloso de una pequeña niña que trataba de comunicarse con lenguaje de señas, un lenguaje de señas inventado por ella, porque sabía que su padre solo podía comunicarse así. Creo que, no sé, es de las cosas más hermosas que he visto en muchísimo tiempo. Es una necesidad que el ser humano tiene fundida en su código genético, esa capacidad de establecer lazos y de abrazarse. Y eso es la familia y esos son los afectos personales. Entonces, en mi caso, todo lo que mi hija me lo permita, todo lo que mi necesidad de acercarme a ella me lo permita también. La cámara nos da poder, te da poder. ¿Cuál es tu relación? ¿Es más instrumental, es más creativo, más afectivo? La cámara es un instrumento de poder tremendo. Y además es un instrumento de poder que todos cargamos en el bolsillo, ¿no? Es un instrumento de poder de comunicación, de relato, porque estamos todo el tiempo viendo relatos de todo el mundo, pero bombardeo por minuto, ¿no? Vemos, no podría decirte un número, pero vemos una infinidad de imágenes por minuto. Entonces sí es un arma, hay que saber usarla, ¿no? Claro que es un arma igual que puede hacer daño y puede servir para ser constructiva. Entonces tiene que haber mucho diálogo y mucha construcción a partir de las posibilidades, las potencialidades de la imagen y del arma que tenemos en el bolsillo todos cargándola todos los días. Hay que mantener el diálogo y la discusión en torno a lo que estamos diciendo. En la imagen, sí, pero en general en todo. Mucho más con la última pregunta que me haces de si la cámara es un arma. Y efectivamente es un arma. Y hay que saber usarla para afectar de manera positiva al otro. Para no afectar y hacer daño a la otra persona. Creo que eso es mi cierre. Fue Mateo Caballero en este su espacio de los especialistas.